Gracias, Pillo, por esos tres superclásicos que nos presentó. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. ¿Qué tal te suena tener grandes descuentos en los mejores establecimientos? Y también el servicio de internistas, ginecólogas y otros médicos especialistas a domicilio. Llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 355-87-0000. Tu asistencia WOW, la membresía que cambiará tu vida. En alianza con Clínica Sabana Centro. No te puedes perder los últimos días de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que irá hasta este lunes 2 de mayo en Corferias. Compra tus boletas en feriadelibro.com. Hoy, todos los colombianos estamos interesados en preguntarle a la DIAN por los resultados de devoluciones y o compensaciones de impuestos. El doctor Lisandro Junco, director de la DIAN, responde. Han sido muy importantes. Por primera vez, atendimos en devoluciones de impuestos más de 59,55 billones de pesos. Es decir, tuvimos un crecimiento acumulado respecto del año 2018 de 30.22%. generando un mayor número de contribuyentes, no solo que reciben las devoluciones de sus saldos a favor, sino además permitiéndoles compensar los saldos a favor con el pago de sus obligaciones pendientes con la DIAN. Si aún no sabe solicitar sus devoluciones, puede aprender ingresando a la sección Gestión Inteligente en nuestro canal de YouTube. DIAN, Gestión Inteligente, resultados contundentes. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y continuamos con nuestro conteo de los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Después de ABBA, una de las bandas suecas más queridas en el mundo es esta, que tiene, ojo, ojo, tres canciones metidas en el conteo de hoy. El conteo de 1994, tres canciones. Aquí está la primera de esas tres, en el puesto número 15, Ace of Base con Don't Turn Around.

para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En Jumbo celebra el Día del Niño. Este 30 de abril y 1 de mayo con tarjetas en Cosud, 40% en juguetería. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Cuando tomas agua cristal, empiezas el día con el poder del agua de vida. Toma agua cristal y que hoy nada te detenga. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Celebra el Día del Niño en Full House. Disfruta en familia el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de juegos y diversión. Antójate de todo lo que Full House tiene para tu hogar. Recuerda, somos más de 40 almacenes expertos en diseño y decoración de espacios. Síguenos en Instagram como @fullhouse.se y visítanos en la autopista norte con 195. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. ¿No estás cansada de esperar y rogar tanto para conseguir una cita con tu médico especialista? Llámanos y te contamos cómo hacerlo fácil, rápido y a muy bajo costo mensual. Adquiere tu Asistencia Wow, la tarjeta de beneficios que cambiará tu vida. 350-584-5000. Médicos especialistas a domicilio, en alianza con la clínica Sabana Centro. Mamá quiere una vida conectada para compartir contigo sus mejores experiencias. Regálale con Claro un smartphone Motorola Moto G20 de 128 GB y llévalo en cuotas de 39.802 pesos por 24 meses en tu factura Claro. Visita nuestros puntos de venta o ingresa en tienda.claro.com.co. Oferta del 16 al 30 de abril de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré corazón, para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, muy bien. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos, óigame, vea, estamos en un sitio muy interesante que son los coches, ¿cierto? Los coches, pero pilas porque quiero darle las direcciones exactas. Diagonal 47, número 7625. Ustedes tienen que venir acá y visitar los coches MG. Vea, antes de empezar, yo siempre vengo y pregunto, venga, ¿quién es el estrella, el asesor estrella impresionante que acá me va a explicar absolutamente todo? Y me dijeron, no, el tipo es Luis García. Luis García es el tipo. Oiga, Luis, ¿qué hubo? Bienvenido a la FM, ¿cómo va? ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué más? Tiempo sin venir por acá. Tiempo sin venir, sí, no, la vez que vine usted no estaba. Pero bueno, no, hoy está. Vea, ¿qué es lo que hay hoy acá? Bueno, hoy queremos invitar a toda la gente que está montada en un carro usado, que quiere mejorar el tema de pico y placa, que quiere colaborar con el medio ambiente. Y estamos recibiendo ahorita carros usados por el precio de la revista Motor, 5 millones por encima. Entonces, los esperamos para que vengan, revisamos su carro y se pueda montar en un carro 100% eléctrico como es la MG ZS EV. Esa es la que estaba cargando cuando yo llegué, que usted me dijo, mire,